vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor. Si hay amor. ¡Ah! La prueba del polígrafo y su puta madre, el pocholo y la Carmen de Mairena, José Pirena y Víctor, Marla, Mari Morena. Tormenta. ¡Vámonos! ¡Vámonos!